La actualidad de Navarra y La Ribera, contada desde Tudela, con Paul Carcavilla Aguirre. Los lunes es el día que lo dedicamos al mundo de la salud y lo hacemos de la mano de la sección del Hospital Reina Sofía de Tudela. Hoy vamos a poder hablar con Ingrid Estévez, que es especialista adjunta de medicina preventiva en el Hospital Reina Sofía, y con Gemma Molero Cintora, que es diplomada en enfermería. Bienvenidas a las dos y gracias por acercaros hasta la sintonía de Radio Tudela. Hola, buenos días y muchas gracias. Hola, Paul. Saludos a los radioyentes. Gracias por estar con nosotros. ¿Qué importancia tiene la higiene de las manos? Hoy vamos a hablar sobre esta cuestión. Ingrid, ¿qué son y cómo se transmiten las infecciones relacionadas con la atención sanitaria? Bueno, en primer lugar, para justificar que estamos aquí, el día sábado fue el Día Mundial de la Higiene de Manos, el 5 de mayo, que es una celebración que la patrocina la OMS a nivel mundial. Hoy, por ser un día sábado, lo pasamos para un día lunes. La importancia de la higiene de manos, más que todo, está enfocada hacia la atención sanitaria. Ajá. Que se denomina las infecciones IRAS o infecciones relacionadas con el ámbito sanitario. Esto quiere decir que son las infecciones que un paciente adquiere en cualquier momento en el que esté ingresado en un hospital. Uh-huh. Normalmente las vías pueden ser respiratorias, digestivas o por contacto. La más frecuente es por contacto, que quiere decir con las manos. ¿Qué cosas, eh? Un descubrimiento que se hacía hace unos cuantos años y que cada vez está teniendo más importancia, ¿no? Sí, en realidad, desde el siglo XIX es cuando ya los médicos se han dado cuenta que es justamente con las manos con las que llevamos la infección. Un médico, Semmelweis, hizo un estudio en una sala de partos, y en una sala, por ejemplo, atendían enfermeras y otros médicos. En la parte donde atendían las enfermeras, tenían una palangana donde realizaban la higiene de manos y en el otro no. Y se vio con posterioridad que donde atendían las enfermeras que se lavaban las manos, ahí no había infecciones, mientras que en la otra las infecciones pueden llegar incluso a la mortalidad de las pacientes. Entonces ya te das cuenta de la importancia de esta medida, que es la más económica y la más efectiva en realidad. Uh-huh. ¿Y qué es la higiene de las manos? Gemma Molero. Bueno, pues la higiene de las manos es un procedimiento sencillo. Se realiza en pocos segundos y su objetivo es reducir la cantidad de microorganismos que portamos en las manos, que hay en la piel habitualmente, y ya si hablamos de ámbito hospitalario es fácil que haya otra serie de microorganismos que no son tan habituales. Entonces, con el procedimiento de lavado de manos intentamos eliminarlos y desinfectar y limpiar bien las manos. Cuando hablamos de este procedimiento que nos estás diciendo, ¿qué es mejor, lavarse o desinfectarse las manos? Realmente lavarse las manos es cuando observas que las manos las tengas sucias, tanto por material orgánico, tierra o polvo. Lo recomendable es que hagas el lavado de manos con agua y jabón. Si no has realizado, no tienes las manos visiblemente sucias, puedes utilizar el gel hidroalcohólico, que tiene incluso una mayor potencia contra las bacterias, contra los virus, pero siempre tener en cuenta eso. Si has tocado polvo, tierra, sangre o lo que sea, pues sí es importante la higiene de manos con agua y jabón. Todo lo que es orgánico, después de ir al baño, te recomienda lávate las manos, pues sí es importante lavarse las manos. Algo que también venía esa leyenda urbana, ¿no? De decir que es que cuantas más veces te lavas las manos, también la piel pierde sensibilidad. ¿Qué tenéis que decir acerca de esta leyenda urbana que se ha hablado en alguna ocasión? Pues no, realmente el lavado de manos no hace que se pierda ningún tipo de sensibilidad. En medios sanitarios, como suele ser mucho más frecuente de lo habitual que en la vida diaria, el lavado de manos, es recomendable que se use una crema hidratante pues varias veces durante el turno de trabajo y sobre todo también al terminarlo. Pero la higiene de manos en sí no disminuye ni la sensibilidad ni así, no, ni irrita. ¿Y por qué es importante la higiene de manos, Ingrid? Bueno, es porque es la forma más sencilla y eficaz de que todos tenemos para evitar la propagación de las infecciones que se transmiten a través del contacto, lo que hemos dicho de las, por las manos. Diversas publicaciones demuestran que la higiene de las manos contribuye a la reducción de las infecciones relacionadas con la atención sanitaria o IRAS, lo que hace un momento ya comentamos. Uh-huh. Y cuando hablamos de los momentos en los que hay que realizar esta higiene de manos, Gemma, ¿qué nos puedes decir? Pues podemos hablar también de dos ambientes. Uno, el sanitario, en que dividimos en unos cuantos momentos ya explicados por la Organización Mundial de la Salud. Principalmente son 5 momentos y serían antes de tocar al paciente, antes de realizarle cualquier tarea limpia o aséptica, después del riesgo de exposición con líquidos corporales del paciente. El cuarto momento sería después de tocarlo en general, el entorno del paciente no solo es el paciente en sí, sino todo lo que le rodea y que él está usando y que puede estar, por tanto, colonizado con sus microorganismos. Y, por supuesto, al finalizar el contacto con el entorno, que os digo, del paciente. Y ya a nivel de fuera de los hospitales, en la vida cotidiana, pues, por supuesto, yo creo que más o menos todos lo oímos, ¿no? Coloquialmente, lávate antes de comer, después de comer, siempre que vayas al baño. Entonces, bueno, esos son momentos imprescindibles en el día a día. Y ahí también, Ingrid, sería interesante hablar como paciente también, ¿no? ¿Qué debo hacer? O esos carteles que se ven en el hospital en muchas ocasiones que hay un enfermo que está aislado. ¿Qué nos puedes decir acerca de esto? Bueno, es importante. Cuando vamos a un hospital y observamos que en la habitación de un familiar nuestro pone un cartel que pone en aislamiento o con precauciones, preguntar a enfermería, decir, ¿qué es lo que tengo que hacer para entrar a la habitación? Te van a decir, pues la higiene de manos, lo importante, antes de entrar a la habitación y al salir. Puede que te expliquen que tengas que hacer más medidas, pero lo importante, como familiar, como paciente, es para evitar que tú lleves en las manos una infección o de fuera o de otros sitios, que hayas tocado algo que pueda contaminar y pueda hacer daño a la persona que tenemos en la habitación. Uh-huh. Luego, algo que es muy importante, que, por ejemplo, si estamos con un paciente o una familia que tiene una infección, evitar visitar más pacientes que estén ingresados, porque a veces sin darnos cuenta nosotros mismos llevamos la infección o en la mano o en la ropa. Es algo que no lo tenemos como consciente, pero es muy importante. Obviamente decimos, pues tengo un amigo que está en la tercera, en la cuarta. Mejor, si es que vas a visitarlos, lávate las manos antes de entrar. Lo ideal es que solo vayas a ver una persona y no busques a todo el pueblo en realidad. Sí, pero al final es una costumbre también que además vas a acompañar al enfermo, le quieres hacer un bien porque esa compañía siempre, cuando está en un momento bien, ¿no? Estamos hablando, no cuando está en un momento crítico, pero cuando está bien, pues una visita siempre le sienta bien al enfermo, ¿no? Con una buena disposición. Pero como bien nos estás diciendo, Ingrid, este vez las manos bien limpias. Sí, antes de entrar a la habitación y al salir. Es súper importante. ¿Tenéis algún tipo de estadística de cómo se está trabajando, de enfermedades que de tanto por ciento que se han contagiado, de cómo va evolucionando? Sí, anualmente se hace un estudio a nivel nacional que es el EPINE, que es las estadísticas que te hablan a nivel anual de cuánto es la infección relacionada con el ámbito sanitario. En España se habla que alrededor del 7% de las que existe la infección intranosocomial que en el hospital, pero obviamente esto puede ir variando. A nivel Europa estamos en un nivel intermedio, pero los planes son más serios. Europa nos pide que cumplamos todos los requisitos que nos pide para bajar este nivel de incidencia. Y en este momento, ¿qué es lo que ves tú que todavía nos queda? Pues concientizarnos. Sí, concienciarnos mucho de que la higiene de manos es muy rápida, que se puede hacer entre paciente y paciente de forma muy, muy rápida. Son apenas 20-30 segundos. Lo tenéis cronometrado, ¿no? Sí, sí. Lo tenéis cronometrado. Está así. De hecho, bueno, la mayoría de las soluciones hidroalcohólicas vienen ya con las recomendaciones y eso es, o sea, 20-30 segundos cuesta muy poquito. Ajá. Y se evitan contagiar a muchos pacientes de los microorganismos que ya tienen otros. porque los transmitimos nosotros. Pero claro. ¿Qué debe realizar la higiene de manos? La higiene de manos... ¿Qué debe realizar? Me preguntas un poco sobre los pasos, sí. Que hay que... Hay unos pasos... ¿O quién? ¿Quién debe realizar esta higiene de manos? Todos. ¿Todos? Todos. Tanto desde el celador que recibe al paciente, la enfermera, el médico, yo como visita, como familia, la tengo que realizar. Es algo que la tenemos que realizar todos. O sea que también en este día, además de concienciar a los pacientes, veo que también va mucho a nivel profesional, ¿no? El trabajo que estáis haciendo de todos los personal que trabaja en el hospital, que lo saben, pero que todavía tenéis que concienciar más, ¿no? O eso es lo que os estoy entendiendo. Claro, en realidad está más enfocada a la atención sanitaria, por eso recalcamos en esto, porque nosotros en el hospital obviamente queremos hacer siempre tratar, dar la mejor atención a los pacientes, pero también a veces de... pues suele pasar que uno no lo hace de manera consciente, pero puedes llevar, entrever paciente y paciente, no me lavo las manos, no realizo una limpieza adecuada y puedo llevar una infección de un paciente a otro, que es lo que se denomina infección cruzada. ¿Y cómo hay que realizar la higiene de manos? Bueno, pues la higiene de manos se realiza con unos movimientos clave, tanto sea con agua y jabón, como sea con las soluciones hidroalcohólicas. Cuando nos referimos a soluciones hidroalcohólicas, yo creo que la mayoría de la gente, ya no solo en el ámbito sanitario, las está viendo como unos botecitos pequeños que se pueden encontrar en muchos sitios, incluso gasolineras y así, aunque no todos cumplen una normativa tan estricta, ¿no? Pero bueno, los hospitales sí utilizamos con una normativa más estricta, tanto los unos como los otros, y con jabón o con la solución hidroalcohólica hay que realizar unos movimientos que os podemos explicar y los podéis ir a ver si lo realizar. Yo creo que va a ser fácil. De todos modos, es muy fácil también encontrarlos en internet, en vídeos y en las páginas de la OMS o del Ministerio de Sanidad. Y bueno, pues sería aplicarse el jabón o la solución hidroalcohólica en cantidad suficiente en una de las palmas de la mano, frotar ambas palmas de la mano. Después con la palma de una mano frotar el dorso de la otra, cambiar y con la palma de la mano contraria frotar el de la siguiente mano. Después entre los dedos, que es una zona muy olvidada, interdigital, frotar después los nudillos de ambas manos, los dedos pulgares, ambos dedos pulgares, que también es una zona muy olvidada. Y por último, aprovechar el poquito de solución hidroalcohólica o de jabón que quede para dar en las yemas de las manos y en las uñas. Aunque explicarlo cuesta más tiempo, realmente hacerlo cuesta lo que hemos dicho, unos 20-30 segundos. Es algo que llama la atención, ¿no? Que el tiempo que estás explicando son unos 20-30 segundos. También. No lo he cronometrado, nunca pensaba que tardaba más en explicarlo, no. Más o menos es lo que se tarda en realizar. ¿Y qué factores deben tenerse en cuenta para evitar perjudicar la piel de las manos, Ingrid? Para evitar problemas dermatológicos es muy importante que al finalizar el procedimiento las manos estén perfectamente secas. Tras el lavado con agua y jabón se debe utilizar las toallas de papel necesarias para asegurar que las manos estén completamente secas. Asimismo, cuando la higiene se realiza con un preparado de base alcohólica, como Gemma ya indicó anteriormente, la fricción de las manos debe continuarse hasta que el preparado se haya secado completamente. Es muy recomendable que los profesionales sanitarios cuiden la piel de sus manos, hidratándolas varias veces al día, preferentemente se recomienda una vez finalizada la jornada. Así de simple, ¿eh? Ya lo están escuchando. Por otro lado, también se está viendo mucho el uso de guantes. Yo no sé si esto también, los guantes, se puede sustituir a la higiene de manos. Pues sí, desde luego que se está abusando muchas veces del uso de guantes. Los guantes en realidad solamente deberían de utilizarse, pues hablo también otra vez del ámbito hospitalario, ¿vale? Para procedimientos invasivos. Por ejemplo, cuando se va a acceder a un acceso vascular o para preparar nutriciones parenterales, cuando se tiene contacto con fluidos corporales que no sean el sudor, es decir, sangre, orina, secreciones, en esos casos sí que hay que usar guantes, o cuando se va a tener contacto con unos residuos que han estado en contacto con ese tipo de fluidos del paciente. En el resto de casos se abusa bastante del uso de guantes, e incluso se usan los guantes sin hacer después la higiene de manos, pero realmente cuando se usan los guantes hay que realizar después también una higiene de manos. Nos lo acaban de contar todos los secretos que tiene la higiene de manos. Han hablado Ingrid Estévez y Gemma Molero, las dos nos vienen desde el Hospital Reina Sofía de Tudela. Y por finalizar, Ingrid Estévez, ¿alguna recomendación más que quiera dejar claro a la audiencia de Radio Tudela Radio? Bueno, que es muy importante. La mayoría tenemos familiares, tenemos niños. En las épocas de invierno, cuando está la gripe, las épocas de verano, que vienen las diarreas y demás, tomar en cuenta, los niños llegan a casa, que se laven bien las manos. Tú, antes de preparar la comida, lávate bien las manos. Voy a visitar a una familiar que está en una residencia o en el hospital. Tener en cuenta que yo puedo llevar en las manos alguna infección. Y lo más fácil y lo más económico es la higiene de manos, que puedes realizar en cualquier momento. De la misma manera, Gemma, ¿algo más? Pues yo sí que insisto también ya como enfermera en disminuir el uso de guantes y potenciar más el lavado de manos con solución hidroalcohólica, que la tenemos en todos los puntos, al lado de todas las camas. Es muy fácil su uso, muy recomendable. Agradecidos de la presencia de estas dos protagonistas hoy para explicarnos también, como lo han hecho y de una forma tan sencilla, la importancia que tiene la higiene de las manos. Muchas gracias a las dos. Gracias.